estar no pudo ser. Tendré que acostumbrarme. Días de paz. Muy buenos días, Raúl. Muy buenos días a todos ustedes a través de esos diferentes diales que tenemos por toda España. Y vamos a comenzar, como cada semana, un miércoles más, con este espacio Blogueando. Soy Diana González y, bueno, ya saben, tenemos con nosotros al otro lado de la línea telefónica a Noemí Suárez. Es nuestra compañera, nuestra amiga, nuestra experta en blogs. Muy buenos días, Noemí. Buenos días, Diana. ¿Cómo estamos? Bueno, pues a mitad de semana bien, ¿no? Contentos bien. Con este tiempo primaveral ya que nos aparece mucho calor. Me encanta que haga este calorcito que nos sube las endorfinas y estamos todos pletóricos y con muchas ganas de hacer un montón de cosas. Pues sí, yo creo que sí, ¿no? Que el buen tiempo nos invita a ello, a movernos y hacer muchas cosas. ¿Y qué nos propones tú esta semana, Noemí? Pues mira, resulta que, bueno, como sabes, soy un poquito mala en la cocina. Y no eres la única, No eres la única. No, bueno, no, pero lo mío ya raya límites y de verdad que es que da vergüenza decirlo. Y entonces el otro día tenía una comida familiar y bueno, me propuse como anfitriona. Y bueno, cuando tuve que cocinar, imagínate, no se me ocurrió otra cosa que irme a Google y meterme a ver si existía algún tutorial sobre alguna comida. Uh-huh. Y entonces me hizo mucha gracia porque, bueno, hice una carne rellena con una salsa súper chula. Jolín, pues, y bueno, pues para ser así de tus primeras recetas, súper elaborado, ¿no? Bueno, vamos a ver. Es que jugaba con ventaja. Eran mis primos y mi hermana. Y yo dije, bueno, total, si se intoxican no pasa nada. Perderán todo queda en familia. Y nada más, todo queda en familia. Entonces me tiré a la piscina. Hombre, que sí me tiré a la piscina. Y bueno, fue divertido porque, bueno, no me salió tan mal cuando me dieron un 8,5. Cosa que para una persona que no sabe ni freír un huevo... Jolín, entonces vamos a tener que apuntarnos mal. Nosotros a eso de una comida by Noemí Suárez. By Noemí Suárez, ¿no? Sí, pero oye, que no pago ningún tipo de desperfecto en las personas después de comer mi comida, ¿sabes? Bueno, el caso es que me hizo mucha gracia para mí el tener, pues eso, la tablet en la cocina e ir mirando los pasos poco a poco de cómo se hacía y tal. Y entonces el otro día que estaba preparando el programa, digo yo, pero bueno, vamos a ver, igual que yo he aprendido, entre comillas, y también es que lo hice como muy, si me decían dos gramos de azúcar o 2 gramos de sal, yo miraba y lo hacía como muy, muy concienzudamente, ¿no? Digo, igual que te enseñan que hay miles de trucos de cocina y miles de cosas, voy a mirar más estilos de tutoriales que pueda haber en la red, uh-huh. Pero por curiosear, ¿no? Y entonces me metí y bueno, estoy alucinada. Encontraste pero, de todo. No, perdona. O sea, es que ya lo que yo estoy viendo es que el que no quiera hacer algo no es porque no sepa. O sea, quiero decir, en el sentido de tienes un profesor 24 horas al día en internet. O sea, los tutoriales existen de todo. Es que me parece que no hay nada que me digan, a ver, intenta hacer esto, que yo lo ponga en internet y que no venga un tutorial. Mm-hmm. Vienen tutoriales en latinoamericano, en inglés, en español, bueno, impresionante. Y entonces, bueno, me dio por coger y decir, bueno, voy a ver los tutoriales más divertidos, ya en plan broma, ¿no? Y bueno, había cosas muy originales, o sea, pero muy originales en el sentido de, por ejemplo, para Halloween, cuando los niños tienen que disfrazarse, venía un poco enfocado para mamás, ¿no? Este no era para adultos porque los tamaños que hacían eran pequeñitos. Y bueno, si tú ves cómo de una diadema sacaron las orejas de Minnie Mouse, le pintaron y le pues bueno, yo me quedé loca, pero no te lo pierdas, que lo más cachondo es que lo hicieron con 2 tiras de papel, o sea, con una diademita y 2 tiras de papel. Más sencillo imposible. No, y más barato y más divertido, porque encima, cuando tú estás haciendo esto, puedes hacer participar, en este caso, a tu hijo, ¿sabes? De coger y decir, vamos a ver, vamos a crear tu propio personaje y vamos a hacerlo desde cero, y así ir incentivando un poco lo que es la imaginación, las artes plásticas y ciertas cosas que creo que en la actualidad se están perdiendo con tanta tecnología, ¿no? Uh-huh. Entonces, la verdad, bueno, tú, Es que es lo que nos trae esto de Internet, que a través de la tecnología pues estamos volviendo a ese proceso, ¿no? De hacerlo nosotros mismos y decir, oye, que ya no hay excusa para ir a una tienda y comprarlo y no currártelo, como tú dices, pues disfrutar de un tiempo en familia pues preparando un disfraz para Halloween o una tarta de cumpleaños. Sí, efectivamente, es una cosa así. Luego, mirad, por ejemplo, vi cómo habían hecho con unos conos de helado, ¿vale? Los habían llenado de lacasitos y en la parte de arriba les habían puesto como una especie de nata y los habían espolvoreado con pintitas de estas, es que no sé, como con fideos de colores. Sí. Y claro, tú empezabas a comerte el helado con la nata y de repente te dabas cuenta que dentro no había helado, estaba lleno de lacasitos. O sea, me pareció una idea para un cumple, ¿sabes? Increíble. Y para los golosos, claro, como yo, pues nada, casi nada. Es el truquito a través de Internet. Sí, pero por ejemplo, tú hace poquito que has sido mamá, ¿verdad? Uh-huh. Hace muy poquito, me acabo de incorporar de la baja de maternidad. Y bueno, pues por ahí van mis consejos de hoy, porque eso, las madres primerizas tenemos muchas dudas y necesitamos respuestas a través de Internet. Y entonces, ¿qué estuviste buscando? Porque me dijiste que también habías encontrado tutoriales muy divertidos para hacer cosas específicas. Sí, yo voy un poquito más con lo de la ropita y demás. Vamos a escuchar unos acordes de esta bonita canción y enseguida te lo cuento, ¿vale, Noemí? Fantástico, Diana. En un mundo descomunal siento mi fragilidad. Vaya pesadilla, corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más. Me da miedo la enormidad, donde nadie. Pues como nos está contando Noemí, lo bueno de las nuevas tecnologías es que nos acercan estos tutoriales, esta forma de aprender nosotros en casa a hacer todo eso con lo que no habíamos soñado, como es meternos en la cocina, en mi caso y en el de Noemí, porque las dos somos un desastre frente a los fogones, o, por ejemplo, también tejer un jersey, algo que yo no había hecho en mi vida, pero que siempre se lo he visto hacer a mi madre y a mi abuela, con las que siempre he discutido porque no tenía yo paciencia para aprender y ellas yo creo que también un poco de paciencia no tenían conmigo para enseñarme. Entonces, bueno, pues hoy vamos a hablar también aquí en Blogueando de ese concepto, el do it yourself, que dice ahora todo el mundo. Ya sabes que esto del inglés está muy de moda. Háztelo tú mismo. Uh-huh. Entonces, el háztelo tú mismo tiene unas siglas que son D-I y latina Y, DIT, que pues eso, es las siglas de do it yourself. Sí. Y todos los blogs que yo os traigo para recomendaros hoy en Blogueando tienen que ver con este concepto. Personas que a través de sus blogs quieren enseñarnos al resto de internautas pues hacer cositas, en este caso, sobre todo destinados a mamás y bebés, que es en el mundo este en el que yo estoy metida y que, bueno, de momento estoy como en esa vorágine, ¿no? Que no sé hablar de otra cosa nada más que de cosas de niños. Hoy traigo de tres blogs para dar a conocer a nuestros oyentes, Noemí. El primero se Perfecto. Llama Oh Mother My Did, pues eso, Oh Madre Mía, Do It Yourself, háztelo tú mismo, ¿no? Este blog me pareció muy interesante, yo lo descubrí a través de YouTube, ya sabes, ahí vamos a buscar todos los tutoriales. ¿Que quieres hacer unos patucos, como fue mi caso? Pues me fui a YouTube y enseguida me mandaron a diferentes direcciones, diferentes tutoriales, y encontré este blog de esta chica, que la verdad me parece que lo hace de una forma muy sencilla y muy clara, pues para las torpes como yo, que no he cogido una aguja desde los 8 años, que un verano allí con mi abuela y mi madre en el patio de casa de mi abuela me senté yo a ver si era capaz de hacer punto. Y lo intentaste, ¿y qué tal te salió? Bueno, pues he de reconocer que no ha sido tan complicado como esperaba, pero volvemos a lo mismo, creo que es clave buscar el tutorial adecuado, uno que no se te haga, pues como tú dices, nada pesado, tienes que buscar claro. Ahí un poquito de creatividad, de entretenimiento que te enganche, sobre todo con una explicación facilita y si te apoyan pues con planos, fotografías, dibujos sí, pues te atrae mucho la atención. En este caso, en este blog, en omothermindditch.com, encontramos hasta los patrones de todas las cositas que la chica nos eso es importante para claro. La gente que hace no sé cómo se llama, patchwork o como sí, tejer. Sí, bueno, ella hace diferentes tipos. En este caso ella se centra más en el punto, cositas de punto, y también bueno, pues cose diferentes prendas, sobre todo pues destinadas a chicas, ¿no? Camisas, ajá, faldas, también hace accesorios como bolsos o collares, ¿no? Y entonces ahí te puedes ver el tutorial, que está linkeado a través de las redes sociales y te manda directamente a YouTube, y también puedes descargarte los patrones, los materiales de una forma fácil y amena. O sea, que me ha parecido una opción muy interesante, pues para encontrar, pues eso, diferentes formas de hacerlo. Y también navegando encontré otro blog que me ha gustado mucho, que se llama creativatelier.com. Marta, ajá, es la creadora de este blog, y también es una mamá ya de un niño que, si no me equivoco, tiene cerca de 2 añitos. Entonces, bueno, pues nos ha ido contando cómo es el proceso y enseñándonos pues cositas desde bebé hasta decoración para la habitación infantil de su niño, pues cómo hacer cojines o muñequitos con crochet, o sea, muchísimas opciones, y también está chulo, está, ¿no? Muy ¿Es bien fácil? Es, ¿sí?, muy fácil. Y en creativatelier.com lo que me ha llamado la atención es que directamente están todos los pasos con unas fotografías muy específicas, con muchos dibujos y muchos esquemas, pues eso, de los materiales, de las cosas, sí, que hay que hacer. Para que no te pierdas, ¿no?, en la explicación, uh-huh, y sepas bien dónde ir y referirte, ¿no? Uh-huh. Y lo que más me ha gustado es que directamente pues ella nos da su opinión personal sobre los productos que utiliza y nos cuenta también la forma de conseguirlos. Además, algo que me llama mucho la atención de creativatelier.com es que nos da claves, pues para los que no tenemos ni idea de coser, o sea, desde coger un bajo hasta como si iban a una máquina de coser, o sea, que para principiantes creo que está muy muy bien. Está fantástico, entonces, ¿no? Porque yo aquí tengo que me estoy acordando de ti, del bebé, porque he visto un tutorial muy divertido, que es con los cartones de los huevos. Ajá. Les cortas lo que es la base de donde coges el huevo y le das la vuelta y lo pintas de blanco, le pones unas orejitas rosas y le pintas los dos ojitos y le pones como unas patitas y es un conejo, pero si lo pintas de amarillo y le pones un piquito, es un pollo. Entonces tienes pollos y conejitos para el niño con lo de los huevos, ¿sabes? O sea, fíjate, para que el niño juegue, ¿sabes? Hay muchísimas ideas sí, y es increíble, pues eso, de lo económico que sale muchas veces, como tú dices, Noemi, que está fenomenal, ¿sabes? Pues porque no tienes que gastarte una pasta en hacer un juguete o un disfraz o hacer un plato especial para sorprender a tu familia que viene a comer el domingo a casa. Y bueno, pues de una forma amena y divertida. La tablet se ha convertido ya en un elemento más de las cocinas, ¿eh? Sí, sí, no, por supuesto, bueno, de las cocinas y del día a día, yo te digo, y lo que más me gusta de esto, ya te lo he comentado antes, Diana, es, vamos a ver, no tan solo el hecho de háztelo tú mismo, sino que ahí te hace volver a una cosa que estábamos perdiendo, que es la creatividad y el disfrutar haciendo una cosa manual, que de repente, sí, a lo mejor en vez, si lo compras te lleva 2 minutos, pero si lo haces a lo mejor te lleva 30-40, pero lo puedes disfrutar con tu familia, quiero decir, con el niño puedes hacer los poquitos estos que te he dicho, ahora no porque todavía es muy bebé el tuyo, pero que quiero decir que con los niños puedes jugar o puedes hacer una serie de cosas, ¿sabes? Aquí, por ejemplo, mira, para un cumple de enanos, ¿sabes?, de niños pequeñitos, les han puesto un globo y debajo del globo también otra vez el cucurucho de los helados y luego la cuerdecita. Entonces tú ves los globos que parecen helados, es lo que te digo. Queda muy bonito como decoración para un cumple de niños, ¿sabes? Entonces esa idea no mucho, pero si tú lo haces con tu hijo, que va a ser su cumple, le haces participar y empezar a la creatividad, la imaginación, que es una parte básica, muy, muy básica de nuestra inteligencia. De hecho, una de las 7 inteligencias que existen es la de la creatividad, ¿no? Entonces, es fundamental. Hay que desarrollarla. Como sí, tú dices, es fundamental. Y los niños, siempre lo hablamos, o sea, lo que buscan, más que divertirse haciendo todas esas cosas, es que pases tiempo con ellos. Entonces, yo creo que une mucho, ¿no?, a las familias, pues eso, meterse a la cocina juntos con los pequeños o jugar con ellos de esta forma, haciendo una marioneta o un disfraz o simplemente ayudándoles pues a que ellos también se inicien en este mundo de la costura con preparando unos patucos para un hermano pequeño, por ejemplo, se me ocurre. Sí, sí, sí, no. Yo pienso que además es importante para el desarrollo luego personal de los niños, ¿no? El que vean que no todo se compra con dinero, que no todo es una tableta, que si no tienen una tableta parece que que se mueren, o si no tienen un móvil parece que la vida no es... No, vamos a ver, que hay muchísimas más cosas que con un folio y unos crayones puedes diseñar, hacer, cortar, pegar y volver un poco a lo que era, pues bueno, nuestra infancia, que en nuestra infancia sí que nos ponían a hacer cosas de estas, ¿no? Uh-huh. Por lo menos en la mía. Desde luego, yo también. En la mía me ponían a hacer cosas de estas y me lo pasaba bomba. Yo he hecho muchas marionetas con el canutillo del rollo de papel higiénico de cartón, he hecho marionetas yo en el colegio y en casa con mi hermana durante el verano, o sea que... Claro, claro, claro. ¿Y cómo hacías pompones con ¿cómo se llama? Con lana. Con lana. Y, efectivamente, ¿sabes? Y hacías un montón de cosas. Y de esas cosas luego, cuando eres mayor, te acuerdas. Te acuerdas y por eso, porque tienes ese grato recuerdo del momento que lo hacías, compartiendo pues eso con tus hermanos, con tus amigos, con tus primos, con tus papás, con tus tíos, con tus abuelos, que se volcaban contigo para enseñártelo. Y bueno, también hay que pensar en el medio ambiente, Noemi, con estas clases, ¿no?, a través de internet, con estos tutoriales, pues podemos reciclar muchas de las cosas que tenemos en casa que no las estábamos dando uso y que ahora pues nos enseñan, pues no lo sé, se me ocurre, a aprovechar una chaqueta que teníamos en el armario que no nos poníamos, pues a sacarla a partido, cambiándola, pues eso, tuneándola un poquito, ¿no?, añadiéndola detalles, cortándole las mangas y convirtiéndola en un chaleco. Muchísimas posibilidades, ¿no? Sí, sí, sí. Yo acabo de ver ahora, imagínate, han cogido varias cremalleras, las han cosido entre ellas, y esas cremalleras se abren de tal manera que les han puesto como diferentes fondos y tú puedes meter el pintalabios, el dinero, los caramelos, y es un bolsito pequeño hecho de cremalleras. O sea, es muy divertido también. Está bastante logrado el bolsito, ¿sabes? Entonces, bueno, pues por conocer diferentes cosas de las cremalleras que te puedan sobrar de, no sé, de un vaquero, de un jersey, de una camiseta, de lo que sea, ¿sabes? Te puedes hacer también un bolsito. Es que aquí hay miles de cosas. Miles de cosas. Y bueno, esa es mi última recomendación. Otro blog, Dare to Did, que, bueno, pues tiene un poquito más de todo, ¿no? Desde ropa para bebés hasta cosas para la casa. La última entrada de esta chica, Silvia, que es la autora de este blog, nos habla de crear una lámpara terrario. Imagínate. Pues nada, pues una, eso. ¿Una lámpara de...? Un terrario, con una plantita dentro, ¿sabes? Y ajá, bueno, es una idea súper original. Dare to Did, bueno, pues eso, Dare to Did, de hacerte, dártelo tú mismo. Y es una súper, súper original, que si no me equivoco, pues la base, digamos, es el frasco de una marca de café descafeinado que se nos viene a todos a la cabeza. Así que eso. Pero que no vamos a decir. No, ¿no? Vamos a decir que no hay publicidad aquí. Que como bien decías, bueno, Noemi, al principio del programa, si no sabes hacerlo y no quieres hacerlo, es porque no te da la gana, porque hoy internet nos da esas opciones. Sí, sí, es lo bueno que tiene la tecnología. Noemi Suárez, pues muchísimas gracias una semana más por tu colaboración y bueno, creo que tú y yo vamos a ser de las que investiguemos este fin de semana y hagamos alguna cosilla juntas, ¿verdad? Bueno, yo te digo que a ver si se me ocurre hacerte algún patuco o algún... o alguna bufanda para el niño, eso sí, quede como quede, se la planta. Claro, ¿sabes? Que sí, no, además, me... pues eso, a largo plazo, lo pensamos durante esta temporada que ya viene el calorcito, pues para que nos dé tiempo a ensayar y a hacerlo y deshacerlo si nos sale mal y lo podamos estrenar en la próxima colección. Noemi, bueno, ha sido un placer, como siempre, muchísimas gracias. Hasta muchísimas la semana que gracias. Viene. Venga, hasta luego, Diana, chao.